Hey, hola, bienvenidos a la radio del Hip Hop Nacional. Este es su programa Boombox, como todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Estamos acá por la 9:40 AM. Mandarles un saludo a la gente de la radio, la Casa de la Cultura, por siempre el apoyo. Y acá a mi lado el Frat Diz. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos y todas las los radio y las radio escuchas que están del otro lado. Esto es 940 Amplitud Modulada. Desde la mitad del mundo llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista de Hip Hop, La Nueva Granada y Pictures Films también, que nos está acompañando acá con todos los ciphers de cada semana. Lo que estamos escuchando es algo de Beastie Boys. Estamos en un homenaje a MC8 por su muerte, por un año más de la muerte del como ustedes saben, él fue uno de los del Nueva York. Exacto, uno de los más influyentes de allá en Nueva York. Comenzó con la Def Jam en el tiempo de Run DMC, en los, ¿qué podremos decir? 85 por ahí. Sí, en el 84, 85 ya. Con el boom de la Def Jam, con Russell Simmons. Y pueden ver una película que se llama, no me acuerdo muy bien cómo es esta película. ¿De quién? ¿De Beastie Boys? Sí, que sale cómo comenzó Def Jam. Sale Randy, el Cool G. Si no me acuerdo, creo que es... Bueno, venimos y les decimos de esa película. Sí, que ahorita está, voy a preguntar bueno. Aquí en la compra. No se olviden que tenemos grabando. De entrada de igual. Tenemos muchas tenemos cosas. Un montón de premios hoy, dos invitadazos también que van a lanzar. Bueno, el uno va a lanzar un disco aquí, en este día, hoy en la radio, y el otro va a lanzar el disco en el Teatro México. Ya les vamos a contar de quién se trata, además de que tenemos entradas para este evento. Se Tangana, el día de mañana. Se Tangana, a ver, tienes que contarme algo más de eso porque no cacho mucho. Ya les vamos a regalar entradas, llámenos al 22-2966 y desde ahorita ya vamos a estar empezando a receptar las llamadas y los nombres para que se gane la entrada. Sí, ya hay algunos inscritos de la semana anterior. ¿Ah, y gente que nos está inscrito por Facebook ahí? Por inbox, así que ponte pilas, hoy noche al final del programa sorteamos, que eso ya se viene mañana. Mañana es la fiesta, concierto, ya vamos a contarles de todo. Nos vamos con otra canción más de Beastie Boys y venimos a contar todos los eventos que va a haber esta semana. Ponle play. Oye. All you Trekkies and TV addicts, spinning the disc don't mean to bring static. All you Klingons in your grandma's house, grab your backstreet friend and get loud. Blowing doors off hinges, checking with the pinches. And no, I didn't retire, set you off with the needle nose fire. That bitch will overhaul. What did you want to ever see before? Riding in the glazing, like Lord P, you know what you're paid. Like a face in with the face, so not to be like there in a hate show. Hip-hop beat. Take your nose right out the dryer. Put on a roll up on the tire. Boombox, la radio, chumba, check, check, check, check, checka. Hey, regresamos acá en Boombox por la 940M. No te olvides que estamos en la radio FIFU Nacional y llegamos a sus oídos gracias al auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí hay la gente que nos está viendo por streaming, por la página web de la radio de la Casa de la Cultura. nos está viendo ahí en vivo por el streaming. Estamos viendo cómo están pagando los banners aquí en la cabina para los ciphers. No te olvides que igual vamos a estar sorteando ahora. Se viene C. Tangana el día de mañana desde Madrid, España. Tremendo eventazo también ahí en la fiesta con la gente de Quats, el colectivo Quats, que son los DJ, el DJ Mig, el DJ Cyber y Lunatic. Va a estar súper bueno. Llámanos al 2220966. Repito, 2220966. Vamos a estar regalando una entrada al final del programa. Así que inscríbete ya. Llámanos, va a venir. Igual vamos a tener dos invitadazos ya más adelante. Y vamos a estar regalando discos de estos dos megas invitados. Ya les vamos a estar hablando más adelante de ellos. Ahora vamos a escuchar un poco de lo que es C. Tangana desde España, que se viene mañana el evento. No te olvides que puedes escribirnos a Boombox Radio, a la página del evento, para encontrar lo que es las entradas. Y esto es La Ideal, es en la Tamayo y Lizardo García. Así que ponte pilas mañana, llégate a este mega evento, a esta fiesta que se va a dar con C. Tangana desde España y los DJ y el colectivo Watts. Esto es C. Tangana en la 940M. No te olvides, 2229-66. Llévate la entrada para mañana, C. Tangana. Ponle play. Me acuerdo la primera vez que te vi pasar. ¿Te acuerdas que él también me vio y yo sin disimular? Entonces me tomo la vida como si no hubiera nada más, porque no hay nada más. Sin disimular, rompiéndome el cuello para verte pasar. Sin disimular, delante de él mirándote atrás. Sin disimular, todo lo que ves pronto se va a acabar. Ahora me tomo la vida como si no hubiera nada más. Estás preguntando, Puchito, ¿qué coño te pasa? Hoy no has dormido en tu casa. ¿De dónde te sale esa guasa? Oh, no, no. Se nota que traes otra cara. Y ahora te suda la polla. Que venga bonito, que venga maldad. Si hay que arreglar, arreglamos. Si quieren de mala manera, pues nos la sacamos. De un tipo educado. No voy a perder un minuto llorando todos esos pecados, pensando que habría ganado. Así no se gana, mi hermano, no, no. Pensando que habría ganado. Así no se gana, mi hermano, no, no. Disimular, ya me venía a ganar. Sin disimular, rompiéndome el cuello para verte pasar. Sin disimular, delante de él mirándote atrás. Sin disimular, porque todo lo que ves pronto se va a acabar. Entonces me tomo la vida como si no hubiera nada más. Y aunque ahora tendré a estar celoso, porque andáis quedando de nuevo, lo veo gracioso. Voy a robarle dos veces la misma mujer, yo soy un caprichoso. Me quiere a morir y a matar, que yo me quiere a morir y a matar. Solo que me quiere a morir y a matar, que yo me quiere a morir y a matar. Da igual las veces que vayas, da igual las veces que van. Me acuerdo cuando me fijé en esa pompa por primera vez. Desde entonces no disimulé. Desde entonces no disimulé. Voy a morderte la cara. No voy a darte dos besos, da igual con quién vayas. Me sienta mejor este traje, no me hace marca. Hazte un vestido con todo ese drama. Me acuerdo la primera vez que te vi pasar. ¿Te acuerdas que él también me vio y yo sin disimular? Entonces me tomo la vida como si no hubiera nada más, que no hay nada más. Sin disimular, rompiéndome el cuello para verte pasar. Sin disimular, delante de él mirándote atrás. Sin disimular, todo lo que ves pronto se va a acabar. Ahora me tomo la vida como si no hubiera nada más. Sin disimular, rompiéndome el cuello para verte pasar. Sin disimular, delante de él mirándote atrás. Sin disimular, todo lo que ves pronto se va a acabar. Ahora me tomo la vida como si no hubiera nada más. No need to pretend, drama is for you, take that how you lose, drama is for you. Regresamos después de escuchar un poco de lo que es Zetangana desde España. No se olviden que estamos regalando una entrada para el día de mañana, que se viene el eventazo de Zetangana en vivo con la gente de Watts, el colectivo de DJ de iStar, DJ Mick, DJ Cyborg y DJ Lunatic. Va a estar prendiendo la fiesta. Esto va a ser en La Ideal, en la Tamaño y Lizardo García. Llégate desde las 8 de la noche y ya puedes estar por allá. No te olvides de llevar cédula y ya puedes comprar la entrada ahí o en el evento o el día de mañana. A $30 ya está este día. ¿Vamos a regalar $30? Sí, vamos a regalar una entrada para que vean cuánto vamos a regalar más o menos. Así que ponte pilas, a Bacamú, como diría Fras Diz, como le gusta a la gente, 2220966, llama e inscríbete, que al final del programa vamos a estar regalando entrada. No te olvides igual de darle like al fanpage de Boombox y un poco de lo que comparte también la gente, lo que se está haciendo los Cypher con Hijo de Picture, la gente que nos está ayudando en el audiovisual. También contáctalos a ellos, ellos te pueden ayudar con videos, con todo lo que es un audiovisual, cortometrajes, buenos videos de rap, igual a la gente que está caminando full duro. Y mandarles un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahí atrás de la radio, igual a la gente que siempre nos apoya, como Davito, como Crancito, por ahí deben estarnos escuchando. Y no se olviden de compartir su música en el grupo de Boombox Hip Hop o Boombox Radio. Ahí estamos transmitiendo todo lo que es de los estrenos. Ya vamos a estar poniendo más adelante los estrenos. Ahorita nos vamos con otro tema de Zetangana que se llama Nada. Y ya regresamos más adelante con los invitados que se vienen. No se olviden que estamos regalando una entrada para Zetangana el día de mañana. Es al 2220966. Llama ya. Puedes llamar ahorita, ya te vamos a sacar en vivo. Y inscríbete ya para la entrada que se viene Zetangana el día de mañana. Esto es Nada, a cargo de Zetangana desde España. Ponle play, la 940M, este Radio Books. ¡Oye! Así miraba, vaga. ¡Estás de vídeo! ¡Manuel! ¡Pepe, José! No, pero no se le ve. Bueno, venga, vamos. Sala que tú llamas vídeo y yo no digo nada. Alguien hace una captura fea, la pone por el Twitter, yo no digo nada. Te hablo tu perfil porque eres fan, me sigues de hace tiempo, nunca dije nada. Lo primero que contestas es la idea, pa' ese vídeo no fue mía, yo no dije nada. El hueso del que tiro, nunca he ido de bravo, nunca he ido de nada. No entiendo por qué la gente envidia, yo soy como el chino, mi envidia sana. El caso es que venía por el sobre a reventar la grada. Te juro que si no fuera por eso lo dejaba como está y no decía nada. 15 de marzo 2015, vuelvo desde Vigo tras llenar la sala. No sé si voy a llegar a tiempo, no me da la chola para acordarme de cuando empezaba. Si voy solo con el Sebas, no quiero que pueda replicar, quiero cara a cara. Tú estás con 6 colegas, me ves cruzar la calle, voy a por ti, no me dices nada. Como cualquier patrón de mierda, querías lucrarte tú con mi trabajo y yo no dije nada. Perfil de pensamiento izquierdo, que grita la revolución en alto pero cobra entrada. Eres la puta Pablo Iglesias, estás mordiendo la almohada al poder, sé que te lo tragas. Yo fui a verte a tu concierto, te di un guantazo solo a la salida, no dije nada. De repente esa movida es todo rara, tío. Guapa, No entiendo muy bien la explicación, pero... Nada. Nada. Nada. Alguien me linkea la pochece a la que tú llamas vídeo y yo no digo nada. Alguien hace una captura fea, la pone por el Twitter, yo no digo nada. hablo a tu perfil porque eres fan. Me sigues de hace tiempo, nunca dije nada. Y lo primero que contestas, la idea para ese vídeo no fue mía, yo no dije nada. Esto era ¿cómo es? Z Tangana. ¿Desde dónde? Desde Madrid, dices, ¿no? Sí. Tiene una nota bien melódica, algo muy bien actual, el rap del pana, ¿no? Sí, estaba investigando un poco, o sea, Z Tangana es un poco de la generación nueva, pero también viene trabajando desde un tiempo atrás, o sea, tiene rap duro, tiene versatilidad, un poco de R&B también, y ahora está ¿cómo es? Inmiscuido. Inmiscuido en el trap, perdón. Y ustedes saben que el trap o les guste o no, está ahí, ¿no? O sea, es una polémica que se lleva entre raperos, un poco en el movimiento, pero se está dando todo esto de la generación del trap. Y se viene mañana, Z Tangana, va a estar bueno. Va a estar en la Ideal, esto es en la Lizardo García y Tamayo. ¿Esto es un bar o qué? Sí, es un bar. El aforo es más o menos, estuvo Santiago, el organizador. De un colectivo que está haciendo todo esto de Z Tangana. Estuvo hablando la semana anterior acá en Boombox. Él me dijo que el aforo más o menos era de 350. Ya. Estaban en promociones hasta estos días. Simón, a 20 dólares, ¿no? Comenzaron con 10. Ajá. Y ahora por demorarte tienes que pagar 30. Pero te la toca. Solución, llama al 2229-66. Vamos a regalarles una entrada a la gente que nos esté llamando. O ¿sí vale el teléfono o no? Sí, ya está sí. Ready el teléfono. Sí, ya tuvimos pulgarcito llamada. Arriba pusieron, sí. Entonces sí vale el teléfono. Sí, ya tuvimos llamadas la semana anterior. Tenemos como unos 7 inscritos más o menos, gente que llamó la semana anterior y gente que nos escribió por interno. Ya. Así que llama ya al 2229-66. Oye, entonces mañana viernes tenemos este evento y también tenemos el lanzamiento del disco de Iván Pino, que va a ser en el Teatro México mañana también no es a la misma hora, pero la gente puede ir al lanzamiento del lanzamiento del disco de Iván Pino a las 7 de la noche. Ven el lanzamiento del disco 10, y de ahí se van para la para la fiesta, para el Ideal aquí en Altamayo. No está lejos tampoco. Y el sábado también tenemos concierto acá en La Pucará. Hay muchas bandas nacionales que se van a presentar. Esto es a partir de las 2 de la tarde con toda la gente del hip hop nacional. Esto es el sábado no me acuerdo, es un colectivo revolucionario, no me acuerdo, ya le voy a ver en el está medio colgado el internet. ¿Vas a no estar puede tocando estar por ahí? Vamos a tocar el día sábado, así que a toda la gente que nos está escuchando les esperamos el día sábado en el concierto de la Casa Pucará desde las 2 de la tarde. Van a estar las Warmy Rap, van a estar los Dark Soul, por cierto, desde y el sur con Simón. Entonces vaya toda la gente que quiere destrabarse un rato, hacer un pogo, bailar un chance, escuchar música. Les esperamos ahí el sábado a las 2 de la tarde en la Casa Pucará. ¿Qué más había de eventos? Eso es básicamente. Si vienen más eventos más adelante, todavía no se confirman. Hay algunos por ahí en el aire, pero ya vamos a estar hablando un poco más adelante de esos. Z Tangana igual en Ideal es lo que se viene mañana. Y no te olvides, 2229-66, la entrada, dame, inscríbete, que vamos a estar sorteando. Ahora vamos a escuchar otro tema igual de Z Tangana y regresamos a conversar un poco de todo lo que se viene. Back. I'm back. como un Buda, con cuatro mentiras nobles en duda, o como Collins en la cara oscura de la luna, un héroe para nadie, puta. Yeah, I don't know. Sucking with music. That's personal. Nena, dame lo que te pido. Cada arruga en este cielo la vigilo. Como te miro, alguien dentro de ese espejo quiere hablar conmigo. Desconocido, superposición de estados hasta que mido. Se muere todo lo que escribo, pero me suda la polla quien desprimo. De Tangana, la rabia congelada. Pésame mucho, nena. No tengo nada. No me importan esas drogas, nah. Ni la tele ni la almohada. Yeah. ¿Y qué cojones pasa con ese hacha? Calle me enseñó a que calle cuando sé que falla. Y fluyo como mi dolor, río Nilo. Deje cose mis palabras como aguja hilo. Devuelvo el amor que el odio me robó dormido. Devuelvo el amor que el odio me robó en el nido. Escúpelo, chico listo, solo dilo. Colapsa la función de onda, devuelve el ruido. Pésame mucho, nena. Nena, dame lo que pido. Cada arruga en este cielo la vigilo. Como te miro, alguien dentro de ese espejo quiere hablar conmigo. Desconocido, superposición de estados hasta que miro. Se muere todo lo que escribo, pero me suda la polla quien me exprimo. De tan gana, la rabia congelada. Bésame mucho, nena. ¿Aló? ¿Cómo están? Regresamos acá después. Estamos un poco ahí confusos, armando todo lo que es el escenario para los Cypher que se vienen. Ya vamos a estar adelante con un poco de invitados. No se olviden, 2229966. Se viene la entrada para Z Tangana. Vamos a estar sorteando al final del programa. Y también dale like a la fanpage de Boombox Radio. No te olvides que también estamos receptando todos los trabajos de la gente que está haciendo y trabajando por el Hip Hop Nacional, videos, lo que es CDs, lo que es singles o discos completos, así que mándanos por internos que vamos a estar ahí chequeando todo y vamos a ver si les traemos para acá, les entrevistamos a toda la gente que está trabajando. Ahorita nos vamos a ir con un poco de estrenos que también estábamos posteando de ahí en la página de Bumbo Radio. Hay algunos de Ibarra, también estuvo la semana anterior estrenando la gente del blog un mega tema que se llama Finura. Y ahorita, ¿con cuál nos vamos, Fras? Dice Check My Primo. Esto se viene desde Otavalo. Esto está recién salido del horno. Esto es de estreno acá en la Boombox, en la 940M. También lo puedes encontrar en la fanpage de nosotros, Boombox Radio. Así que ponle play, estás en la radio del Hip Hop Nacional. Vientos del sur que a tus oídos los abrigas, mi verdadera de por vida, mi cualidad, el mensajero que a los libros de historia quita su falsa conquista, mentalizador golpista. Ok, yo te lo digo, vengo de un pueblo andino, las costumbres van conmigo. Esto para algunos será un sabor amargo de boca, para otros del brindis a su salud alzaré su copa. Nota, otro gol en contra, esto se volvió mundial, las fronteras rotas. Representar el arte mío con el Kiko Bladellido, el trazar libretas no tendría algún sentido. Un clásico ante el público. lírico, reclutando súbditos. Esto es adictivo para los amantes líricos. Soberanos vino, como el mejor vino. La ciudad de Nueva York de por su solo tiro. Aviso es mi vicio y doy oficio a los que quieran oír esto, por quien lo hace por oficio. Beneficios vana, se ver en ese vino urbana. La voz de 2002, son 10 años, el individuo proveniente del pueblo de los sueños. Los géneros son dos, que hacen de esta música lo que hacen pocos. Rap es la vida, hip hop el tesoro, esto todavía mientras yo siga en el trono. Rima preferida para la gente de esquina, van a raperos, aquellos suicidas. Gracias a María, reuniones de bebida, Alex, Luis, Felipe, allá arriba, a la lengua amiga, enemiga que inspira. Rimar a mentes, dejar las heridas, tarimas, calles, testigos, lugares, tatuajes, identifican nuestros hogares. Mientras más rap te doy, poesías del hoy, dejo la cosa a un lado para concentrarme hacia donde estoy. Ese ver en ese men, 2017. Desde la hueca de todos, Johnny Fay en la casa, Marrón Fernández en el beat. Manama y manda tiuchu, Peguchi manda tiumi. Hay un sombrero pero así en cuna, con la trenza y con la men. Gózalo, gózalo. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. Malditas ansias que recorren en mi cuerpo, es al momento de rapear y dejar todo en recuerdo. Es olvidarme un momento de la deuda y los problemas, que te jodan los de afuera y que te jodan esas perras. Va, no soy de palo, soy de carne, peso y hueso. No hay reparo si en mi letra aplico todo el peso. Y eso que yo lo buscaba, no afanaba por tenerlo, pero la lucha constante fue el proceso de ese maldito renglón que hoy escribo por necesidad, por querer ver la luz y salir de la oscuridad en la que vivo. Ya no confío más que en el propio lapicero que porto, que se convirtió en el buen amigo para el camino angosto. Muchos saben de lo que hablo, mientras otros ni lo viven, porque soy un pobre diablo con cara de giles. No hacen otra cosa más que hablar y criticar el buen trabajo de los que sí quieren aportar. Solo hablan, hablan. Dicen ser reales y no aportan. Mucha boca. Check it out. Yo solo quiero que mi rap en el guero se escuche. Como das de pez control machete y los cookies. Que no me importa el son da polis, que la gente no le come cuando tiene mano en boli y una pista pa' que entone. Por eso es que lo hago siempre a mi manera, disfrutando del ritmo pasado y de esta nueva era. Pues el rap en mis manos no muere, y en quien muera se lo entierra, pa' que entienda que esta vaina siempre viene a rechar. No quiero descansar cuando siento y escribo. Si vivo pa' rapear y escribo todo lo que vivo. En esta vida nada es fácil, no se trata de ilusiones. Tengo un objetivo clave y no me verán rendidos, señores. No. De rodillas ante Dios, ante ningún perro. Nunca. ¿Cómo no? El maldito. Sí. Desde la YG represent. Relatos récords. Soy culpa de todos. Yeah. como vuestro lírica con plomo. Sea como quiera te detono. Para esto activado está pegando pues sin plomo. Y en la calle el respeto, papi, lo desconozco. Tú sabes cómo somos, vuestro lírica con plomo. Sea como quiera te detono. Para esto activado está pegando pues sin plomo. Y en la calle el respeto, papi, lo desconozco. Vaya por par de pedos determinando este dialecto. De esta cabrón de me pare, te detono por el medio. RPR y el latino no sabe que te has metido. No salió como han querido. Ahora el puesto te devuelvo, te detecto con mi perro. Rojo huele muy perverso. Y penas serán tus sueños basados en recuerdos raros. No lo vengo más del sur, sencillamente soy un ring. Sinónimo de maleante, no me canso de escribir. Oiga, pare de sufrir, para mí usted es infantil. Destruyendo en el coro, controlando territorio. No se vaya a sorprender, lírica no te mataré. Al parecer mi trayectoria es magistral como la fe. No traiciono mi cultura, por siempre perduraré. No se engañe, que terrible, no los quise ofender. Tú sabes cómo somos, vuestro lírica con plomo. Sea, como quiera, te detono. Pare tu activado, está pegando pues sin plomo. Y en la calle el respeto, papi, lo desconozco. Tú sabes cómo somos, vuestro lírica con plomo. Sea, como quiera, te detono. Pare tu activado, está pegando pues sin plomo. Y en la calle el respeto, papi, yo desconozco. Respeto se gana con respeto, no siendo el más loco, ni siendo el más violento. Si no sabes de esto, mejor estate quieto, que somos los leones en esta selva de cemento. Traficando texto, retuvo bombicaja, todo el público contento por la wiki que los relaja. Somos artesanos, vamos, busca tu paisano de la linda tierra verde. Mira, papá, lo que ya salvamos. Me gustan los desafíos, pero en nadie hoy confío. Solo en actitudes y memorias que me han dado lo que es mío. Para viejo callejero que no se ponga grosero, sabe que esto lo pareto, lo fumamos en el gueto. Porque hay que ser concreto, más duro que el pavimento. En esto voy sin secreto, mucho menos con pretexto. Sabes cómo somos, vuestro lírica con plomo. Sea, como quiera, te detono. Pare tu activado, está pegando pues sin plomo. Y en la calle el respeto, papi, lo desconozco. Tú sabes cómo somos, vuestro lírica con plomo. Sea, como quiera, te detono. Pare tu activado, está pegando pues sin plomo. Y en la calle el respeto, papi, lo desconozco. Así realmente somos y es nuestro destino. Como una copa de vino, la cuerda busca la fino. Que comento surdamente que afuera no hace frío. Si convivir en la acera realmente es el desafío. Mientras me desvío, solo pienso en lo mío, en el ánima de mi madre, pues se fue cuando era crío. El tiempo pasó de sobra, soy el actor de esta obra. Desde mi club, mi hermano, peligroso como cobra. Si tú asomas en mi zona, los leones desazonan. Con un chiclazo en la frente, vamos a ver si tu reacción. No traiciono mi cultura, por siempre perduraré. No te engañes, que terrible, no los quise ofender. Tú sabes cómo somos, vuestro lírica con plomo. Sea, como quiera, te detono. Pare tu activado, está pegando pues sin plomo. Y en la calle el respeto, papi, yo desconozco. Tú sabes cómo somos, vuestro lírica con plomo. Sea, como quiera, te detono. Pare tu activado, está pegando pues sin plomo. Y en la calle el respeto, papi, yo desconozco. Día, Galatino representado. Se ha prendido el bareto. Rayo Gabi, Callejero 360, EP Real de Black Silver 2016, Mitchell Record, Gia, YTC, Bareto Flow y Julián, Barranquilla, un saludo. Después reflexionar y tomar decisiones. Y luego darle con todo, con dientes, puños y codos. Con mente buscando el modo de levantarse del lodo. Vivir es como comerse a un pez globo. Si no tienes cuidado terminarás envenenado. No hay chance de quedarse en las gradas con las manos atadas. Jamás. Con la mirada helada clavada en la nada, viendo cómo la lava se acaba. Encadenado por una jornada, la que la manada ya se condenada. Hay que buscar la forma, considerando todos los lugares, para esquivar esa ponzoña y disfrutar de sus manjares. Claro. Cada uno debe construir su propia vía. Esa es la única manera de encontrar la paz y la felicidad esquiva. Aunque tenga que hacer que el dolor trabaje a mi favor, nada evitará que siga ni hará que me rinde esta jodida vida. No hay cabida para ella suicida cuando el camino es de su vida. Batallar es la única salida. No hay cabida para ella suicida cuando el camino es de su vida. Batallar es la única salida. Batallar es la única salida. Por eso estoy aquí, este es el camino que elegí. La armadura del MC, el micrófono como el cañón que dispara mis pensamientos a los cuatro vientos. Obra y creador al mismo tiempo. Mis palabras son mi artillería, mi respaldo, mi filosofía. Y el argumento, el instrumento que incrementa mi armamento. Y voy de frente. El descontento me da aliento para reventar ese presente. No hay vuelta atrás, ni puercas lástimas, ni críticas. Es una basura ese papel de víctima. Cuando la cosa está cagada, no te dejes. Y si te dejas, no te quejes. Las cosas buenas no te llegan por inercia. Ahí está la ciencia. No claudicar, aunque estés bien tu límite de resistencia. No claudicar. Aunque tenga que hacer que el dolor trabaje a mi favor, nada evitará que siga ni hará que me rinde esta jodida vida. No hay cabida para ella suicida cuando el camino es de su vida. Batallar es la única salida. No hay cabida para ella suicida cuando el camino es de su vida. Batallar es la única salida. Batallar es la única salida. Hey, regresamos después de todos los estrenos que estamos presentando ahí, que están posteados en la página de Boombox Radio. No te olvides de darle like y de compartir todo lo que estamos subiendo ahí. También los cyphers que se vienen a cargo de Hijo de Picture, que están súper, súper buenos. Y ahora nos vamos con otro estreno más. No te olvides que igual estamos regalando la entrada, ¿no, Fras? Al 2229-2229-966. Ya mismo llegan los invitados. Vamos a estrenar el disco del X también ahora acá en la radio. Les vamos a regalar un disco también a cargo del X que va a estar acá, y mañana la fiesta y el estreno también del disco de Iván Pino en el Teatro México. Mañana no te lo puedes perder, va a estar a full el disco, se viene el estreno de Iván Pino en el Teatro México, eso es como a las 7, puedes quedarte por ahí hasta las 10. Role hay 24 horas, ¿sí o qué? Claro. Coges en Chimbacalle, te vas directo hasta la Colón, te bajas 4 cuadras. Claro, este Tangana de aquí en la Tamayo y Lizardo García, más claro. O menos el Supermaxi que hay para abajo, yeah. Por el Manuel de Canizares para atrás. Así que no te puedes perder, loco, se viene ese Tangana. Y ahí se acaba la fiesta, te subes otra vez a la Colón, esperas a las 2 de la mañana, pasa el trole. Pero los que viven en el sur y el norte y ahora sí viven en el valle. Ah, bueno, los que viven en el valle les toca esperar hasta las 6 de la mañana en la fiesta y de ahí se van tomando café. Cogen al valle y nos vemos. Solucionado el claro, problema. Claro, ya está, pues loco, te quedas hasta el otro día, nomás no pasa nada. La cosa es de enfiestarse. Claro, oye, la no cosa te es olvides. Disfrutar. 2229-66 de entrada si para hacer. Si es que no llama, la entrada se la va a llevar uno de los tres. Ay, y también el controlador está también aquí allá con la mano, así que si no llama, nos sorteamos entre los cinco que estamos aquí. ¿Sí o qué, gordo? Aunque se haya inscrito de la semana anterior, con los inscritos. Estamos a inscripción también, entonces, con los inscritos de la semana pasada, si sí, nos llaman hoy. 22-29-66, claro, de mañana, no te lo pierdas. Igual la entrada está $30, puedes adquirir la mañana en la ideal. Esto es Lizardo García y Tamayo, se viene Z Tangana y los Watts, el colectivo Watts también está súper bueno, va a estar prendiendo la fiesta ahí. El DJ Mig, el DJ Cyborg y Lunatic, eso también va a estar súper bueno. Atamuca.

fuego a las estrellas que han perdido la razón. Aquí se representa sin a nadie hacerle el bajón. Y no paro yo, sigo siendo yo, mantengo el control. Oye, me hace, escúchalo bien, deja la posa de rey del Edén. No te das cuenta que no está bien, no subestime el silencio de aquel que va a darte el bajo, escalando peldaños solo por su trabajo. No necesito tanta duda para encontrar el destrabe. Aquí solo un cabe contenido e igualdad. No, no buscamos paladar ni para encontrar. Solo queremos tu mente independizada. Y sé por qué hay tantos en ti. Tienen la necesidad de moverse y de lucirse, bro. Recuérdalo. Mirando el flash no te hacen el mejor ni el más grande. Y sé por qué hay tantos en ti. Tienen la necesidad de moverse y de lucirse, bro. Recuérdalo. Mirando el flash no te hacen el mejor ni el más grande. Me encuentro en danza, voy por mi propio rumbo sin tanta laraca que opaca. Mi personalidad destaca porque mi minuciosa en el futuro me encuentro mejor y es otra cosa. Por más que la fama me acosa, aquí se goza, en el escenario se destroza. Mis pensamientos abarcan mi sentir, como cada uno distinto al fluir. Conozco gente del ambiente que se expresa solo por rapear diferente. Eso no te hace distinto, tenlo siempre presente, presente. Conozco gente del ambiente que se expresa solo por rapear diferente. Eso no te hace distinto, tenlo siempre presente, presente. Me mantengo derecho en la jugada, voy al día, escalón por escalón por todos los que en mí confían. Me muevo con sigilo sin formar algarabía. Los humos no se me suben por más altos de la vía. Día tras día trabajo para mantenerme en esto. Doy todo lo mejor para que Ecuador siga subiendo. El respeto no se gana con alarde de tu puesto. Viene con el estilo, con dedicación y esfuerzo. Es por eso que no he podido dejar que se tire la toalla. Toda la mala energía lanzada a mi espalda con mi sonido se calla. Me mantengo al margen de lo que muchos le llaman fama y el reconocimiento. Me lo he ganado en las tablas, palabra tras palabra para llegar hasta aquí. Mantengo fijo el objetivo que me propuse a seguir. No tengo que demostrar nada ni nada de nadie en el cita. Solo dejo que mi música sea la que hable por mí. La Torita, Marisí. Lyric Traffic, solito pítete en la casa. Hip Hop latinoamericano, y con tu daca. Hip Hop peruano más nada. 5-9-3 es el código y se expande. Porque hay tantos en sí, tienen la necesidad de mostrarse y de lucirse, bro. Recuérdalo, mirando flashes no te hacen el mejor ni el más grande. Just like me. La la la la la la la la la la la. Nos vamos a la pausa. Esto es Bumba. Esto es Bumba. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Del 4 al 14 de mayo, la actriz María Beatriz Vergara se toma la Casa Toledo con la obra Ser mamá o morir en el intento. Todo el mes de mayo festeje a su madre con mi divertida comedia Ser mamá o morir en el intento. No va a parar de reírse con las jocosas historias de una madre que se atreve a desenmascarar a su hijo. Funciones de jueves a sábado a partir de las 8:30 de la noche y los domingos desde las 6:30 de la tarde. Venga, su cita es con el teatro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. Casa Blanca Beats. Oh baby, escucha lo que te quiero decir. Estuve esperándote. Estuve esperándote en el mismo sitio donde te besé. Este mismo sitio te aborrece, donde tu corazón me pidió ya no regresé. Estuve esperándote en el mismo sitio donde te besé. Fijamos que no ha pasado nada, nada muy aplastada por la masa famosada que podés hacer en contra de aquel que te quise entender. Faltar cara al achar, pero va a llover. Entonces, de modo que nodo se transformará tu todo. Yo donde cruzco, ya no te busco. Termina de día detrás del arbusto. Me estoy poniendo robusto, ya no me asusto por tu mal gusto, porque en el amor soy un brusco. Hasta la última ceniza se va a disolver. Por eso no fui de prisa a buscar el placer, fingiendo mis sonrisas para no ceder. Pero tranquila, que fue un placer. Hasta la última ceniza se va a disolver. Por eso no fui de prisa a buscar el placer, fingiendo mis sonrisas para no ceder. Pero tranquila, que fue un placer. Tú lo quisiste a ti, tú decidiste alejarte de mí. Me abandonaste, soltaste mi mano cuando yo más necesitaba de ti. Pero para qué fingir, si así no te puedo mentir. Que gano diciéndole al mundo que ya no te amo y me encuentro feliz. Si por dentro me muero, me falta lo más importante para vivir. Ese mágico amor es un rapero, tu linda princesa, un amor hasta el fin. Un amor de pareja que lucha problemas que en la vida puede existir. De la mano agarrado tú de mí y yo de ti. Pero siempre te quise, yo siempre te amé, yo siempre te quise. Una cosa que siempre me falta mi sentimiento y nunca te pise. Pero bien dice, todos mis amigos del barrio me dice que si entrego mi corazón es muy posible que me lo quise. Pero siempre te quise, yo siempre te amé, yo siempre te quise. Una cosa que yo me guardé en mis sentimientos y nunca te avise. Pero bien dice, todos mis amigos del barrio me dicen que si entrego mi corazón es muy posible que me lo quise. De acuerdo, lo estuve, aún esperando que llegue. No tuve semanas demasiado para darme cuenta que tú ya no vienes. No te retuve, la decepción es más acá por el viento. Siempre estuve la remedio de saber que no me obtuve. Que nunca estaba en la dios, más que de la nube. Toda bonita esperanza que te unía. Apago la llama, pero que donde, que recuerdo más de algún recuerdo donde, no sé qué te callada, vamos a responder. Dime cómo, cuando y en dónde, que apago la llama, pero que donde, que recuerdo más de algún recuerdo donde, no sé qué te callada, vamos a responder. Estuve esperándote, en el mismo sitio donde te besé. Donde te besé, ese mismo sitio te aborrece, donde tu corazón repito ya no regrese. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. Ya estamos otra vez al aire, son las 9 de la noche con 10 minutos, estamos acá, ya ha llegado el X, nos va a presentar su nuevo disco. Este disco se llama Los Temas Perdidos, son temas inéditos que estuvieron grabados hace mucho rato. Bueno, ya nos va a explicar el X mismo de lo que se trata. Lo que estamos escuchando era un video nuevo de Sudamery James. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llamaba la canción, gordo? Advance. Advance. No, ¿en serio? Ya, entonces ahí está en la red, también estamos en las páginas con el... con este nuevo video de todo el... Empezamos con Hijo de Pictures, también nos vamos a ir con un tema en vivo con el X. vamos a estar escuchando todos estos temas, bueno, no tan nuevos, pero sí son nuevos para ustedes. Pero ahí les vamos a estar poniendo. Los escondidos del X. Sí. Sí. Oye, 22-29-66, llama ya a la entrada para hacer Tangana. No, te, que no, no, llamas, ya, no, ya, no. Ver, ahora ahorita ya está aquí el X para sortearnos entre nosotros con la entrada, así que si no llamas, ya nos quedamos con la entrada, no te preocupes. Va a estar buenazo, sé Tangana sí. desde España y el colectivo Watts, que es el DJ Mick, el DJ Cyborg y Lunatic, así que va a estar súper buena esta fiesta que se viene mañana, fiesta concierto en Ideal, esto es en la Tamayo y Lizardo García, así que llama ya, 22. ¿Por dónde es esto más o menos, la Tamayo y Lizardo García? Es del a ver, Manuel Canizares, del Colegio Manuel Canizares, ¿ya? Para arriba, o del Super Maxi, que es por la Cato, por la Católica, un poquito más de acá. Simón. Por la Salesiana, para ¿ya? abajo. Ya, no está tan lejos. No, está en pleno centro norte de Quito, creo yo. Igual la gente va a estar afuera, así que no te vas a perder. Exacto. 22-29-66, ahora nos vamos con un tema que perteneció al rap de colección, estos latidos de Langolier, y regresamos con los temas, con lo nuevo. Con los temas perdidos del X. Esto es Boombox en la casa. La radio de Hip Hop Nacional. Oigo latidos de tu cuerpo, lo siento al palpitar. Respira en mis adentros, del amor necesitas. Naturaleza magnifica toda mi voluntad. Mientras camino contigo me brindas todo tu vibrar. Oh, ah, un universo que recorrer. Oh, sistema complejo otra vez. Sí, sí. Respiro tu aliento, te vienes conmigo. Firme, eres el centro, acaricio tu ombligo. Mi vicio, tu cuerpo, soy tu mejor amigo. Opino a veces de esa tini, me vale un pepino. Soy del gueto, no soy un chico fino. Y con respeto a esa mujer que admiro, mi vieja y la calle. Concepto femenino, maternal abrigo, que salvo todo mi destino. Me ayudaste a levantar, te traje un racimo, pétalo a pétalo, respétalo, y también rímalo, mímalo. Es casi un niño, travesurita, basurita, llevada a la nariz. Mejor píllalo, nacer, dormir, comer, cagar, toser, volver a caer, moler, también oler. Vas a morir, existir, para entender, somos dos, y quiero que luego seamos tres. Homer, todo lo que hiciste por él fue reconocer el arte que lo iba a envolver. Aquí me a la luz de tu horizonte al amanecer, alumbran todas mis razones, inspiran a crecer. Verte sangrar, verte sufrir, verte perder, verte matar, luego reír por defender. Una razón, una nación en su empobrecer, una traición, una canción en su enloquecer. Oye, oh, yeah, desde la brea pa' que me crea, es de quien los cría, contra viento y marea. Mientras él camina, rapea lo que él desea, quien lo observa lo guía. Qué difícil tarea. Oigo latidos de tu cuerpo, lo siento al palpitar. Respira en mis adentros, del amor necesidad. Naturaleza magnifica toda mi voluntad. Mientras camino contigo me brindas todo tu vital. Oh, ah, un universo que recorrer. Oh, sistema complejo otra vez. Sí. Saboreo tu miel, fiel, por ti peleo. Creo en tu ley, sin miedos y sin titubeos. Dejo anhelos, soy reo de tu pavimento, donde te vi, sentí en mí el mejor momento. Vuelo trances, avances, perdido en el tiempo. Sueles acariciarme, susurrarme lamentos. Cuenta conmigo, consejos de léxico denso. No me privo de ti, de tu armonía, ni sentimientos. Tus latidos, el beat, acompañan este paso cerca de mí. Cuando mi enemigo estás echando malos bandos, dando mentiras de contrabando. Sabotearnos jamás, nunca podrán separarnos. Cerca de ti, me siento feliz con usted. Me puedo perder, mi calle me hace feliz. Ya fumé, me siento feliz con usted. Me puedo perder, te soñé, siendo mi mujer lo viví. Me hace feliz. Textura de arena, de piel morena, de las meras sinceras, mi escuela verdadera. Ella, capaz de ser, estar, tener la manera, capaz de ver, querer, amar desde la vereda. Anécdotas de tacones, callejones y épocas. ¿Dónde vas? Hacia el vendaval y tormentas. De la compra, de la venta, de tu cuerpo y de la mente. Regresas de la yeca y a tus hijos alimentas. aquí al aire otra vez. Estamos a las 9:15 de la noche. Estamos escuchando algo de Langolier del volumen 2 de... ¿cómo es? Rap de colección. De Rap de Colección. Estamos ya con el X acá, loco. Cuéntanos, oye, lo del disco, así que estábamos hablando. Ibas a estrenar este domingo en las redes, pero no se pudo. Entonces tenemos la exclusiva ya ahora acá en la radio. Cuéntanos, ¿qué es este de los temas perdidos, loco? Porque son temas nuevos, son temas viejos. ¿Cuál es el proyecto, loco? Bueno, hola a todos los radioescuchas, gracias. Gracias, brothers, por invitarme aquí al programa. Estoy aquí saliendo medio de la tumba, en realidad. Estuve pasando por una gripe bien fuerte con una tos ahí. Hecho moco. Veneno. Esa gripe veneno es justamente esa, toca mandarte ese preparado. ¿Qué dice el Nietzsche? Y te manda. ¡Eso te manda! Ese mismo preparado, tengo que prepararme. Esa es, no hay más. Bueno, entonces, un saludo a todos. Nuevamente, gracias por invitarme. Hablando del disco, es un disco que tiene 9 canciones. Ya. Y se llama Los Temas Perdidos. Ajá. Es porque estos temas, en un punto del tiempo, digamos, se perdieron, ¿no? Ya. Más o menos esto es en el 2004. Entre el 2004 al 2007, digamos. Ya. Yo empecé a grabar mi primer proyecto musical. Ajá. Uh-huh. Aparte del de 38, yeah. O sea, yo tenía mi grupo el 38 y habíamos grabado el CD de lujo. Ajá. Habíamos sacado la segunda edición. Y mi proyecto fue hacer otro disco de 38 que no juega. Uh-huh. Y empezar a hacer mi disco de solista. Yeah. Y ahí se perdieron. Ese era el primero, digamos, que ibas a sacar. Ajá. Ahí se perdieron estos temas. Entonces empecé a grabar esto en el estudio de Rana, que era donde habíamos grabado antes el de 38 de lujo. Ajá. Este estudio estaban grabando ahí Javier Müller y el Camello. Entonces empecé a grabar así como a la par el disco de 38 y el mío. Pero sucedieron un montón de cosas en ese momento con el grupo, con 38. Algunos se fueron de viaje. Claro. Algunos ahí sucedieron un montón de cosas y circunstancias que se empezó a volver complicadísimo grabar. Ya. Sobre todo porque éramos como 6 personas en ese momento, los uh-huh. 38. Era Canchicos, José Micrófono, el J3, Clo, el Clo Sísmico. En una época tuvimos hasta 2 DJs, el DJ Cyborg y DJ Green. Teníamos, ah, claro, Green, que está ahora en Francia, ¿no? Sí, creo que está por Francia o España. Uh-huh. Le perdí el rastro, la verdad. Pero incluso en un concierto en Ambato tocamos, yeah, con 2 DJs. Y ustedes como, todos los sí, 5. Y como, y además como con un putanal de invitados, así, yeah, como con unos 6 invitados más. Yeah. Porque en esa época se quedaban en mi casa unos amigos colombianos, del Yalel, el orador de Artefactos. Se quedaba un montón de gente en mi casa y todo el mundo estaba ahí metiendo. Incluso, entonces, ya te digo, logré grabar el disco de 38 y mi disco. En mi disco iban canciones como El Postre, que fue, claro, una canción que saqué, y luego iban estos otros temas, pero sucedió que todo esto fue súper extraño, y luego estos panas se dividieron como el estudio, o sea, como que dejó de haber Rana. Ya. Entonces, como grabábamos en 2 computadoras, uno se llevó una cosa y otro se llevó otra cosa. En esta época que te hablo, yeah, yo no tenía computadora, yo no tenía un disco duro. No sabías dónde tener los... No tenía ni dónde, claro, pedirles. Claro. Entonces pasó el tiempo. En esto que los manes se dividieron, se perdieron canciones. Digamos, se perdieron alrededor de unas 4 canciones o 5 de 38, y mías también se perdieron. Yeah. Grabaciones. Y al final, después de pasar full tiempo, buscarles... ¿Me entiendes? De estos manes, y a seguir tratando de conseguir un disco duro. No era, claro, fácil en esa época, la verdad. Y yo andaba sin guitas, uh-huh, encima más, puta, andaba calzoneado, mal, un montón de huevadas. Ya. Yeah. Ahora sabemos cuál fue el problema. Claro, yeah, por ahí es la raíz, por ahí es la raíz. Sí, bueno, no era el único. Pero bueno. No eres el único, eso sí es cierto. No era el único. Por eso se ríe gordo también ahora ya. Pero por eso te ríes tú, pues. Entonces, bueno, lo que sucedió es que después de full años, logré ir a verle al uno, luego pasó otro tiempo y le fui a ver al otro, y conseguí los datos, pero ya tenía una huevada que estaba en un archivo en Mac, que era el Digital Performer, en un formato que no tenía ni puta idea de cómo abrir en una PC, que era lo que yo tenía claro. En esa época. Ajá. Entonces pasó más tiempo, hasta que por fin, oiga, lo que tenía, hasta que por fin me pude comprar una Mac. Claro. Ahora, cuando me compré la Mac, tampoco podía oír esos archivos. Porque ese programa ya no existía. Un programa. Claro. ¡No! Si me cachas, que ya. Pudo abrir. Y entonces fui recuperando de las sesiones, imagínate, como grabaron en dos computadoras separadas. O sea, yo llegaba un día y a veces me grababa el uno, unas voces, y los apoyos me grababan en otro. Entonces, brother, imagínate, claro. Desde esa época hasta ahora... Recién voy a poder sacar esos putos temas. O sea, pero se pudieron recuperar entonces. Se pudieron recuperar algunos, otros no. Uh-huh. Se perdieron pedazos de voces. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Coger todo este material, rescatar pistas que solo habían beats y ya no habían voces. Rescatar canciones, habían algunas completas, digamos unas 5 o 6 completas. Uh-huh. Unas 5 completas. Habían unas que se grabó, pero se perdió las voces, pero tenía el beat, conseguí el beat. Ya. Habían otras que estaban sin coros, ¿me entiendes? Entonces lo que hice es mezclar todo esto, quitar lo que no valía porque no sonaba bien. Y por ahí grabar de nuevo algunos coros, mezclar todo el disco porque fue una tarea así súper, súper así... tediosa, digamos, claro. y minimalista, porque imagínate que hay una canción en que cantamos como 10 personas. Y yo, realmente por eso, es del amor que yo les tengo a estos temas. Claro, que yo ya no se puede volver a juntar. Estos temas. Pero, ¿y esa sesión cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿La encontraste entera o te es la que, tocó? Es que porque como... imagínate 10 personas y eso fue complicado mezclar. Una sesión de 10 años atrás, de 10, no más, estamos hablando, ajá, más o menos 10, 12 años atrás. Claro. ¿No? Con programas antiguos. Entonces, lograr rescatar todo y después mezclarlo, pasarlo primero de formato, mezclarlo, verle lo mejor, o sea, me hizo ver bolas. Eso solo les puedo decir, pero yo le tengo cariño a estos temas. Yo ya no rapeo así. Eso te iba a decir. Es una onda. Eso claro. Te iba a decir, o sea, este disco es una mezcla de todo, porque, ajá, eso te digo, o sea, X tiene su estilo, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero ya tiene una trayectoria de varios años, entonces uno va evolucionando ya de por sí, va cambiando un poco de cómo se rapea la forma y todo. Entonces esto es un poco antiguo, ya no rapea de la misma forma, hay cosas que debe te sorprenderte más cuando tú escuchas esto. Esto se viene mezclado, entonces, se viene de varios estilos, de varias cosas, ¿no es cierto? Ajá, pero... Lo interesante es que son nuevos, porque nadie ha oído. Claro. Han estado cocinándose todo este tiempo, y aunque yo te digo, yo ya no rapeo así, igual me evocó, escuchar esto, mezclar esto, me evocó todo eso, ¿me entiendes? O sea, eso es Quito con niebla, justo ahorita lo que estamos viendo, Quito con niebla, lluvia, me cachas una melancolía, esa nota cuando te vas al colegio, sí, te vas oyendo un tema, son temas que no son fiesteros. Incluso estos temas, yo ya en esa época me empecé a separar mi onda, porque yo tenía estos temas que eran súper melancólicos y en otro estilo, y empecé a hacer también lo lúdico, que era el postre y otras cosas que empecé a hacer. Más o menos de esa época también es Frente Julio Jaramillo de Liberación Nacional. Ahí empezó eso también. Pero entonces también, digamos que un par de temas yo también descarté, un par de temas que tenía, por ejemplo, Entre Estas Pieles. Ajá. Es el único tema que la gente ha escuchado de este disco. Ah, ese tema incluyo, era para el disco ahí. Que le incluyo en este disco porque nunca salió ningún disco, pero es el único tema que, digamos, la gente escuchó masivamente. Claro. Oye, regalémosle esto pues a la gente para que escuche. Empecemos a regalarle tema, porque ya te queda mucho tiempo y queremos escuchar todo el disco. Sí, está bueno. Entonces, vamos con el primer track. Creo que no vamos a alcanzar a oír todo, pero voy a escoger unos 3 o 4 temas. Dale. ¿Cómo se llama el primer trap? El primer tema se llama Acciones para Sobrevivir y es un tema que canto con la Batu. ¡Ah, ya! Chéverazo. ¡Buenísimo! Ponle play, queremos escuchar eso aquí en la 940 y regresamos a seguir conversando todo esto. ¡Boombox! ¡No damos libertad a criminales! conforman la mente y el cuerpo humano. Al igual que todos los componentes que me conforman a mí como individuo, con mi propia personalidad. Claro que tengo una voz y un rostro para distinguirme de los demás, pero mis pensamientos y recuerdos son solo míos. ¿Por qué me escogiste a mí? Peligrosa la ciudad, miedo a la noche te da. Solo en medio de la calle junto con tu ángel armado de fe. Entre las cuerdas busqué, mas yo nunca te encontré. Como alma que lleva el diablo, corrí con los perros que aullan a luna. Llegué a la montaña y después te perdí. La culpa te llegó a ti, pero sé que fue por mí. Mientras bailaban los cuervos pediste una mesa que era para dos. Trago tras trago gastaste las pocas monedas y el bar se cerró. Sales un poco tosido con el viento helado, las piernas te tiemblan. Recuerdas la historia del viejo Don Lu. Ya no resiste tu cuerpo el camino, está largo, sueñas en tu cama y apoyas la espalda en la esquina de un muro. Cuando abres los ojos del cielo está azul. Ahora te puedes parar, puedes volver a empezar. Aunque lo intento con pasión, yo recuerdo tu cara. En este suelo, corazón, cuando perdí tu mirada. Que no cambia, que no siente nada. Y que me empuja contra la llaga. Solo abajo de tu casa te doy un sereno. En medio de este frío llora mi guitarra. Para mi mala suerte no hay nadie en la casa. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Mi cabeza estalla. Muchos caminos recorro en la lluvia que nunca se acaba. Mis huesos golpean con furia las puertas cerradas. Muchos caminos recorro en la lluvia que nunca se acaba. Mis huesos golpean con furia las puertas cerradas. ¿Por qué me escogiste a mí? Porque somos más parecidos de lo que piensas. Nuestras esencias son similares. Nuestras ideas son imágenes en un espejo. Estábamos escuchando ese temaza en exclusiva, ¿no? Aquí en la Boombox. Ese tema, ¿cómo se llama ese tema? ¡Wow, loco, temaza! Una bestia, ¿no? O sea, ahorita estamos conversando aquí en interno y se escucha una brutalidad, loco, ese tema, bacanísimo. Les digo, o sea, primero hay dos cosas. Alguien que escuchó X recién por alguna extraña razón va a decir quién es, y segundo se viene la producción, que las pistas son diferentes y se escucha Batu, que en la actualidad ya no rapea, ya no se le encuentra. Claro, también vive en la Johnny ahorita. Un saludo para Batu, si es que me está escuchando, te quiero. Y este tema, o sea, este tema estuvo guardado siquiera unos 10, 12 años ahí. Sí, este tema nunca nadie había escuchado. ¿Te acuerdas de algo de este tema cuando grabaste? Chuta, es que este tema, loco, o sea, era una huevada. Era full cuando yo rayaba como bestia la ciudad. Cuando hacía full graffiti y caminaba mucho por las calles solo. Y pucha, yo sí siempre fui sentimental. Cuando me enamoraba así full. Hasta las trancas. Claro, es que es así. Y andaba en grupidazo y pucha madre, son vivencias de ese momento, amanecidas en los bares, caminar solo, eso, bastante caminar solo con la lata, rayar, sobre todo caminar por todo esto que es la vía oriental y la autopista hacia el valle. Ajá. Todo eso era mi zona, el trébol, todo eso, yo siempre caminaba, yo nunca cogía bus de noche, entonces me volvía siempre haciendo tags. Ya. Entonces más o menos de eso habla, pero en realidad es una historia pasional. O sea, por eso la Batu también me cachó súper bien. A ella también le gusta mucho, por esa onda casi siempre escribe mucho desde muy adentro, es muy profunda, ¿no? Sí, cuajamos bien, me acuerdo cuando yo le invité a cantar no éramos panas, y yo solo le llamé y le dije, puta, nos habíamos visto un par de veces, y de una sí no hicimos panas, y la mamá me dijo, oye, ¿tú lees? Yo le dije, sí, a mí me gusta leer, dijo, se nota, sí, cuando escribes, y yo también leo, así. Y paz, de una. Salió el tema. Y grabamos otro tema también que ya vamos a escuchar ahorita. Uh-huh. Ahorita está sonando el tema 2 del disco, que es la única canción que la gente realmente escuchó, que sabe que hice el video y toda la hueva. Esta es la de Entre tus pieles. ¿Cómo? Entre estas pieles. Entre estas pieles, ¿no? Ajá, entonces la incluí en este disco porque también pertenecía a esto. Uh-huh. Y porque nunca salió en otro disco. La que vamos a oír ahora se llama Ojos Profundos. Ya. Esta también es una historia así desgarradora. Uh-huh. Es la historia de una mujer. Ya. Que ha sido maltratada toda su vida y se casó por amor pensando que amaba, ¿me entiendes? Pero fue un infierno su matrimonio, sus hijos, terminó siendo alguien súper autómata. Entonces es chévere este tema porque es en español y en francés. Justamente ahí era la época de la primera vez que vino a caer acá de Starflam, ¿no? De Starflam. Y ahí grabamos, lo invité a cantar y grabamos. Veamos cómo suena este tema también, suena, loco, porque estamos aquí también en exclusiva con este disco, Los Temas Perdidos del X, así que oye, estamos, lo vamos a tener también en vivo para el Cypher, ¿no? Ya estamos ya a media hora de vamos a mandar un tema en vivo también con a cargo de Hijo de Pictures acá. Llama al 22-2966. O si no, no te olvides, ya sabes, las entradas las vamos a llevar nosotros. Ya está inscrito el X, brothers. ¿Cómo se llama este tema? Este se llama, el que está sonando ahora, no, entre, no, el que venía. El que ahorita se llama Ojos Profundos. Ojos Profundos, con Caer de Star Flames esto, ¿no? Oye. Y la Batu también. Y la Batu también, en segundo track con la Batu también. Escucha, esto es en exclusiva, Boombox en la casa. Ponle play. No quiero meterme en problemas. Estoy aquí para presentar la gente sin voz, voz y voz. Los hombres son tan crueles. Estoy aquí para presentar la gente sin voz, voz y voz. No quiero meterme en problemas. Estoy aquí para presentar la gente sin voz, voz y voz. Ellas, ellos, víctimas de tantos sufrimientos. ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto tiempo he pasado en esta casa? Drama, vida, mira quién soy. Rutina perdida en un cuerpo, mi herida. Lava los platos, tiende la cama, haz la comida fría. Relación de supuesto amor. El clima murió. Máquinas en máquinas, sin un solo color. Temor, más horror, barato. No pasa nada, todo es perfecto. Cada segundo mato. No pasa nada, todo es perfecto, cada segundo. Yo, dédicace mes rimes a celles qui ont eu la force et le courage d'en finir avec les dommages de l'amour qui perd ses rouages. Une chute de 150 étages où tu n'attaches jamais le fond. Qui font en larmes en repensant à cet homme doux et bon. Mais bon, le masque est tombé et le coup se font remarquer. Tes lunettes ne peuvent marquer le mal que tu dois endurer. Mirando cómo cae el cielo mutilado tras las rojas cortinas de la noche, sé que hoy llegó más temprano, surcas estepas ocultas entre minuto y minuto, extraviada, suspendida, rascando esta fina grasa similar a una despedida, y te arrojaste en el vacío lejana, viscerada, pecadora, fría, desnuda, apenas viva, buscando a tientas de la cama sus orillas, mientras lamentas y lloras que el tiempo ya no te acaricie, que este tiempo te ha violado, te golpea y te está matando bajo el mismo cielo violeta y cruzado, y miras hacia atrás, pero queriendo olvidar, en el placer tú ya no encuentras sanidad, ni en aquellas vidas que miraste pasar, hoy solo quedan sus etéreas sombras ya, ojos plasmados en esta helada madrugada, esta pesada lejanía que parece no acabar, pálida naufragas entre las olas del Eteo, ganas de volar sin rumbo cierto, que se ha robado tu estelar momento, cuando se extravió tras tus pupilas ese espectro, que se cuela entre tus labios. lágrimas y te empuja a saltar. Con los ojos profundos, mi amor, aprendiste a matar después de amar. Lunes que se vuelve un año, subir sin peldaño, la prueba de un caño con mucha cautela, sin hacerle daño, unirte al rebaño para lavar baños con manos de taño y cubrir con un paño la cara de virgen que alumbra en la noche del álbum con miedo de luna de miel. Tu ne peux ou tu ne veux pas abandonner ton chien, toi tu flippes pour tes gosses, tu leur dis c'est rien, ne pleure pas, mais tes larmes sèches, sèches, et ton cœur guérit, ta vie est celle que tu choisis, tu peux rester aux mains de ton meilleur ennemi. Après la pluie, c'est tranquille, le tiempo pasa, y para las cosas que querías no te alcanza. Y la familia, hijos, perros y una casa, en medio de estos cuatro muros que te atrapan, y que te atrapan, y que me atrapan. Ojos profundos, destino mata, y que te atrapan, y que me atrapan. Con los ojos profundos, muere maldito príncipe azul, azul. Muere mi terco pecho y tú, y tú. Quémame los ojos con tu sangre. Pesan los dos anillos vestido blanco en nombre del padre, del hijo, de mis entrañas. No formas parte, son los papeles de esta novela. Nadie es culpable, lo más blanco de aquella foto se ve amable. Estoy aquí para representar la gente sin voz, vos y vos, ellas, ellos, víctimas de tantos sufrimientos. Estoy aquí para representar la gente sin voz, vos y vos, ellas, ellos, víctimas de tantos sufrimientos. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás tan desmejorada? No te acobardes. Lo que ocurre es que solo estás pensando en morirte. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Estamos escuchando este tema con Star Flam, a cargo de Star Flam, de con Caer y con la Batu también, en este nuevo disco que está lanzando el X, que se llama Los Temas Perdidos. Ya están escuchando ahí qué, cuál es la anécdota de lo que pasa con este disco. Grabado más o menos en el 2007, torturado y buscado en todos estos años. Es entre el 2004 y el 2005. Digamos que es que los primeros que empecé a grabar fueron en el 2004, ya. Entre 2005 ya 2006. Ya, pero hay un par de temas también que les incluí, como este que está sonando, que ya lo grabé más adelante. ¿Este cuál es? El que estamos este escuchando. Se llama Infiernillo. Infiernillo, sí. Yo este creo que alguna vez lo subí por ahí en algún SoundCloud. Ya. Ya, pero también lo incluí porque era de los temas sueltos que tenía. Y este habla de la época de León. Ya. De la época de León, que habían bastantes desaparecidos. Simón. Y había tortura y todo esto. Entonces había un lugar donde les metían para torturarles, que se les llamaban Infiernillo. Esta canción la incluí acá. Esta la grabé en otro estudio. Ah, ya. Esta la grabé en el estudio de La Increíble Sociedad, de un pana de Daniel Pasquel. Ya. Porque también esto fue parte de un proyecto. O sea, escribí esto por Infiernillo. Incluso es un video, ¿verdad? Ya. Pero también eso tocaría recuperar esas imágenes. Hay que hacerlo, ¿no? Algún dato, seguro. Porque de esto se grabó un video, nos grabaron con cámaras buenas, para ese momento eran buenas cámaras. Ya, pero ¿grabando qué? ¿En el estudio o grabaron así en exteriores? No, grabamos en una locación. Ah, ya, buenísimo. Sí. Oye, aquí yo tengo una pregunta. Cuando recuperaste todo y ya el disco estaba hecho y te pusiste, me imagino que te sentaste a escuchar el disco completo, ¿qué sentiste cuando escuchaste todo eso y ver lo que rapeabas, cómo rapeabas en ese tiempo, cómo se manejaba, que tenías feed con gente que ya ni está en el movimiento, ni rapea, claro? Entonces todo eso, yo creo que de ley hubo una melancolía, no sé, un claro, y sobre todo este tiempo apoyado el clima y así, porque, o sea, me pasé de mi casa solo mezclando lluvia afuera, ¿me entiendes? Obviamente me han evocado sentimientos. Digamos que me gustan los temas. Me gustan, digamos que a veces por ahí en un tema, por ahí me siento raro porque... ¿Te juzgaste a ti mismo? Porque sí, yo soy súper así como... duro conmigo mismo con lo que hago. Es, para mí, no sé, a veces es medio complicado. No me convence hasta que quede realmente como me gusta. También por eso se ha demorado esto, porque he querido que quede como yo quería que quede. Y por eso tampoco lancé el otro domingo, iba a lanzar el domingo que pasó. Exacto, lo voy a lanzar este domingo, es porque lo voy a regalar a la gente por internet, por YouTube. Y estoy preparando ahí, como decir, un videito de audio que tenga algunos defectitos y que se vea chévere, como para que la gente se tripee también ahí. Exacto, esa es, bacanísimo. Eso, ¿qué tema de fondo estamos escuchando? Infiernillo, estamos oyendo. Oye, perdón que te interrumpa, 22-29-66, la entrada para Zetangana. Igual me envíanos todo lo que es sus materiales, su hip hop, su rap. Y no se olviden de escuchar todos los jueves la Boombox de 8 a 10 de la noche. Oye, vamos a ir con otro tema porque ya estamos casi a 20 minutos y no nos queremos quedar picados para escuchar la mayoría de temas. Igual el domingo ya va a estar en las redes. Aquí vamos con el número 4. El número 4 es el Tormento. Este tema ya está en el disco de ¿cómo se llama? En el anterior que sacaste. En el Electrofón Cachuyapi Ram Mambo Espacio San Juanito. Es la anterior a la que sonó. Ya, este tema es la primera versión. Ya, como este tema se me había perdido, yo le hice otra versión completamente diferente. Le hice, como sabes, medio como con una pista de disco. Claro, eso es una pistota, ¿no? Y súper loca la canción. No, esta es la primera versión. Esta es la versión original, esta podríamos decir. Claro. Y canta el coro la misma chica que canta en el otro. Ya, le cogiste a cargo pero igual. Pero completamente diferente. Ajá, ella es la Diana Rueda. Ajá. Y no sé, si no creo que me esté escuchando, pero sí, le mando de aquí un saludo grande a la Diana. Bacán. Me encanta cómo canta y siempre me gustó cómo cantaba y por eso le invité a esta canción. Y oigamos esta primera, la versión del Tormento. Escuchemos la versión original del Tormento porque estamos acostumbrados a cuando escuchamos la anterior y es brutal el tema. Es uno de mis temas favoritos, déjame decirte, del disco del Tormento. Y ahora vamos a escuchar el tema original de los temas perdidos del X. Esto es Boombox en la casa. Queremos el mundo y lo queremos ahora. Gracias pequeño huevo, no te han marchado con la demora. Perfil del vicio, sórdida cama, doble critica. Las manos muertas de mi abuela. Los días de lluvia yendo a la escuela. Las noches solo en la carretera. Los pies descalzos pisando la arena. Cuando te siento llegar, los pelos no meto, prefiero callar. Los balas presiento la guerra del ego, ladridos de perros, salidos del cero junto con su cuero. Millones de perros sobre la autopista, pillando letreros en esta vía. No existen pretextos, te van a matar. Tus propios demonios quieren dominar. Levanta las manos para continuar. El viento en la cara castiga conmigo. Tus pies en el suelo se quieren plantar. No te gustó mirar para atrás. Las calaveras no ríen jamás. Tus gritos de furia cruzaron la tierra como escupitajos desde el underground. Pam, pam, pam, pam, es la bomba. Pam, pam, pam, pam, es la bomba. Pam. La bomba, pam, pam, pam, es la bomba. Muerte a tu puerta de querer escapar. Fui en tu centro la vitalidad. Por no haber peleado, por no haber ganado. Con toda la culpa de haber fracasado. Como haber rapado. Buscaste la paz, no sé dónde vas, en ningún lugar. Porque no buscaste dentro de tu alma. En los mil laberintos, quién sabe si está. Afuera te espera secuela de pena. Por dentro te quema millones de lemas. Sin brazos y piernas, se te va la vida. Mira para acá, mira para acá. Se te va la vida, mira para acá. Mira para acá, mira para acá. Mira para acá, mira para acá. El tambor, la historia de un mundo que casi cayó, la historia de un ojo que todo lo vio, la historia de un mundo que casi cayó, la historia de historias que se balancean los días más grises con muy fuerte sol, con lluvia y calor, con lluvia y calor, con lluvia y calor. Hoy siento el tormento, me duele por dentro como pasa el tiempo cuando hablas me encuentro en la esquina de un cuadro pintado por normas sin fondo aparente que nadie miró. Hay tiempos de gloria, tocaste el calor, viviste el momento con mucha emoción, pisaste las tablas con tus cinco diablos, cantaste con miedos, nadie te pasó. No hiciste un favor, probaste el sabor, juntaste valor con toda pasión, pero entre los dedos se te escapa el tiempo, las cosas cambiaron de forma y color, la gente en la calle te llama señor, la duda creciente tus manos ató. Te dejaron solo y tú dejaste muchas, así recibiste brindaste el dolor. ¿Por qué se partió? ¿Por qué no luchó? ¿Por qué se marchó y se marchitó? ¿Por qué se partió? ¿Por qué no luchó? ¿Por qué se marchó y se marchitó? ¿Por qué se partió? ¿Por qué no luchó? ¿Por qué se marchó y se marchitó? ¿Por qué no partió? ¿Por qué no luchó? ¿Por qué se marchó y se marchitó? Yeah. está el sonido de los cañones. Sienten cuerpo y alma a latir los corazones. No esperes al sonido. Ah, sienten el cuerpo en el alma, espacio a mis revoluciones. No esperes al sonido de los cañones. Sienten cuerpo y alma a latir los corazones. No esperes al sonido. Ah, sienten el cuerpo en el alma, espacio a mis revoluciones. Sienten el cuerpo en el alma, espacio a mis revoluciones. Ah, sienten el cuerpo en el alma, espacio a tus revoluciones. Sienten el cuerpo en el alma, espacio a mis revoluciones. Tus revoluciones, mis revoluciones, tus revoluciones. Quiero sentir el tormento, porque yo lo siento desde adentro. Fluye el llanto con profundo sentimiento. Manos libres que se mueven con el viento. No quiero sentir el tormento. Día y noche voy viviendo en este sueño. Acostada en esta cama pasa el tiempo. Oye, estábamos escuchando la primera versión del Tormento. ¿Qué te pareció la primera? ¿Ya la has escuchado la segunda, gordo? Sí, la verdad me gusta más la primera. A mí me gusta la segunda, siempre me ha gustado porque este track es brutal, claro. Es, o sea, y es muy fiestero, me gusta mucho cómo claro. Combinan la chama con la rapeada a doble tiempo, ¿no? Ta, eso a mí me gusta. Esa parte es la que también me llamó full atención ahorita de la primera versión, es como el cambio, el dos tiempos y el ta, y después que llega el coro de la chama, claro. Pero y la pista también está súper buena, de lo que se hacía el rap en ese tiempo, o sea, claro. Lo que más gustaba, creo yo, en la claro, calle, claro, ¿no? Es que digamos que este primer tema es así, hip hop. Claro, es super rap. De ahí lo otro es mis experimentos, que son hip hop, pero vos sabes, son electrofón, cachuyapi, lo que claro, pero eso es, no sé, es bueno, personalmente a mí me gusta más. Oye, X, ahorita que hables de todos tus experimentos, ¿en qué año te decidiste más o menos a como indagar, hacer estos experimentos, combinar, mezclar? Fue todo un proceso, o sea, no puedo decirte un año específico, pero... Ya con 38 ya era una nueva propuesta que empezamos. Claro, ya, la propuesta de 38 es nueva, claro. Desde tratar de hacer una huevada más nacional, rocolera y todo eso, fue derivando en esto, ¿me entiendes? Es como que en un rato, como cuando se dividió mi grupo, porque todo el mundo se fue como a su lado, a hacer sus proyectos de solistas también, viajes y toda la huevada, yo tomé la posta de esa nota. Entonces, como que... Ya, pues, se fue, o sea, es todo una mutación, digamos. Una mutación. Sí, pues el Fras de ahora no es el mismo Fras de antes. ¡Claro! Pues. ¡Nunca! No, pues. ¡Nunca! Claro. Sí, claro, eso sí. Esos son los cambios más extremos de la cultura hip hop del claro. Quito, creo yo. Pero es bacán porque todos son escalones. Claro. Igual. Todos vamos a pasar por esas etapas, por esos procesos claro, de ley, seguro. Justamente yo creo que mucha gente está pasando por eso. Incluso sí. Con el trap ahorita hay gente que con el hip hop, obviamente, okay. Claro. Ajá. O sea, yo creo que todo tiene que evolucionar. Yo le veo como una evolución también. O sea, es parte del humano. Porque claro. El humano no se es puede que quedar en la era de piedra toda la vida. Cambian los tiempos y uno exacto. Cambia. Ajá. Y ya te digo, en esta época estaba recalzoneado. Ahora ya veo la vida de otra forma, ¿me entiendes? Ya no estás calzoneado. Ahora me cuesta calzonearme. Claro, ya no confía. Es ya. Que ya cuando uno ya claro, ha tocado fondo. Claro, ya tocas fondo, ya es otra papá. Cosa. Si no pregunte la Francis, pues ahí tocó en los 40, sí la última vez que claro, tocó. Claro, ya no hay quien. Bueno, presentamos otro. Obvio, presentemos ya. Otro antes de irnos y porque ¿este ya faltan 10 minutos. Último, o... Sería uno más y a veces hacemos, sí, puede ser uno porque más. Porque si se anima algo en vivo, pero verás, estamos ahí convenciendo. Verás, hay este que se llama No Queda Nada, que es chévere porque aquí rapea José Micrófono. José Mi. Una chica que se llama Ira, que era de Argentina, que rapeaba en esa época. Ya. Y una amiga que se llama Amna. Ya. Que es de Colombia. Son dos, tres países ahí mismo en el tema. Y hay este otro que es Jopas Locos Jodiendo en el Reino de Quito, que es el tema en el que canta toda la QM. Este vamos a dejarle para cerrar. Este ya. Vamos a dejarle para cerrar. Vamos ahora con este, escuchar con estas dos chamas. Estás vos, obviamente, y José Micrófono, sí. ¿No? Ajá. Cantamos cuatro personas. Este tema se llama No Queda Nada. No Queda Nada. Vamos con este y vamos a terminar con el tema donde rapea toda la Quito Mafia. Esto es Boombox. Seguimos escuchando en la 940 Amplitud Modulada. Y si no, en los últimos 10 minutos, no te arrepientas después. Te guiará para comunicarte con tu cuerpo y con tu mente. Memoria, cuántas cosas tenebrosas, ya no sabes bien quién eres tú ni quién es quién, a lo bien, men, lo más importante nunca estuvo escrito, pero el corazón da gritos y el cerebro no siente los sonidos, fueron ingeridos los sabios de los vientos, y ahora vas pensando caminando lento, ahora vas pensando caminando lento. Con tu cuerpo y con tu mente. No queda nada. Cuando hablo, mírame a los ojos. No queda. Cuenta los pasos del mundo que se te fue. No queda nada. Vida, sangre, fuego. No queda, no queda, no queda nada. Cuando hablo, mírame a los ojos. No queda. Cuenta los pasos del mundo que se te fue. No queda nada. Vida, sangre, fuego. No queda, no queda. Queda poco, casi que nada. Veo como nulo el dolor de tu mirada. Agujero mi alma y ahora dice basta. Aunque tus dagas sigan maltratando mis palabras. Ya queda poco, casi que nada. El recuerdo de mi gente y su sangre derramada. Destruida con engaños, su cultura destrozada. Solo quedan las secuelas de una tierra soñada. No quedas nada, ¿cuántas puertas de salida tienen en la casa? No te fijas en el piso del cuarto que por consecuencia se atranca. Todo en el barrio cuadrado, la grada que sube desde el río muerto. Me dice que el curso de los que gobiernan es sucio y que todo le dan por palancas. Avanza y no niegues que no puedes tapar el sol con un dedo. Que te vale un bledo, que adentro de ese cuerpo hay mucho resentimiento. Pienso encuentro, hicimos momentos del camino. Vulnerables, huyen, fumen, combustible armónico. Junten comunes, busquen. Cuando esperaste la fila, cuando te tocaba, cediste tu cupo. Ya nada queda ni espera que pueda encerrarme dentro de tu cubo. Tú ya no marcas ni paso del cuerpo, está limpio, no mandas un culo en la forma de roca, porque lo que entra sin un previo aviso, vomito y le escupo. Busco, busco, busco en mi cama, en el escenario, en mi barrio, falta algo. No queda nada en esta caja llena de recuerdos, pero no me acuerdo, solo veo oscuridad, ¿cuál seguridad? Veo niños en la calle, llorando, contando historias de su infancia prematura. ¿Queda alguna duda? No queda nada de esta sensación rara. Tierra de nadie sin censura. Es muy poco lo que tengo en mi corazón hacia las personas que quieren dañar mi mundo. Bendiciones del Señor a sus corazones envío. Solo espero que en ellos reine el perdón y el olvido. Quedan sueños, metas, ilusiones, esperanzas y una verdad por descubrir. No quiero ser más engañada. Crueles realidades rodean el mundo entero, como que juegan con tu fe y el rey es el dinero. No queda más que desearles que limpien su corazón, que examinen las sendas de sus pasos y que sea de sabios sus decisiones y destinos. Sepia, desde Cali, Colombia. No queda nada. Cuando hablo, mírame a los ojos. No queda. Cuenta los pasos del mundo que se te fue. No queda nada. Vida, sangre, fuego. No queda. Queda nada. Cuando hablo, mírame a los ojos. No queda. Cuenta los pasos del mundo que se te fue. No queda nada. Vida, sangre, fuego. No queda. No queda nada. nada, no hay nadie en la casa. Busco el silencio en mi refugio, el tiempo pasa. No es una amenaza, soledad abraza. Cuando me libero del pasado y el futuro y estas cargas, luces y amargas, amalgadas llamas, llamaradas claman, clavan una estaca para siempre muy profundo, muy adentro en la mirada. No de mi nombre se hace nada y nada. No me digas cosas, solo adentro mío, esa es mi espada. Siempre nos mintieron, religiosos miedos para esclavizarnos, siempre compitiendo. Todo por dinero, nada por el alma, porque siempre supe que esa no es tu cara. Dime que es la vida, dulce encrucijada, porque no hay respuesta, solo queda nada. Nada de nada. Nada de nada. No queda nada. Nada de nada. Nada, nada. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Oye, fuera el éxito hacer un tras cámara de un making of de todo lo que son las entrevistas, ¿no? A veces creo que se habla más interesante de afuera de los micrófonos. Igual nos están viendo ahí. Y no hay tanta censura tampoco. Claro, eso es lo bueno, de ley. Eso es lo bueno, ahí vamos a trabajar con Hijo Pictures, ver si se puede hacer. Está súper bueno la entrevista, estábamos conversando de súper temas de las producciones antiguas, de los beats que se puede ver, la métrica, todo eso. La época también. La época también. Que se vivió. Sí, y hablábamos de eso aquí en el acá atrás, decíamos, oye, hay cosas que, esto es para la gente que le gustaba cómo yo hacía mis cosas, dices. Claro, sí, hay gente que le encanta el tema entre estas pieles. Ajá. Y como yo rapeaba en 38 antes y es para ellos esto, es para que sepan que hay más, que no se acabó, y es bacanísimo porque es como que tú abrieras un cajón y sacarías un disco de Sansa que nunca habías oído. Claro, exacto, sí. Guardando las distancias, claro, igual, para mí es chévere sacar esto ahora y regalarlo al público para ver también qué sucede y también para quitarme un peso de encima. Era claro. Como una mochila llena de bloques ahí, ¿no? Ustedes saben claro. lo que debe ser en las casas de cada uno, los millones de temas que nunca salieron, que se quiso sacar. Ajá, que proyectos ahí. Que se quedaron estancados y cosas así. Que se le entró virus a la compu y nunca más salió. Cosas. O que se perdieron. Sí, simplemente. Se perdió una pista y no había más. Claro. Se hizo. Yo recuerdo temas del Marmota. Me acuerdo cuando hacía en sus primeras computadoras que le prestaba una tía. Ya. Vimos de un cassette al cerca de 8 bits o 10 bits. Que eran increíbles. Uh-huh. Y eso se perdió, ¿me entiendes? Ya. Así se pierden cosas. Ya te digo, de aquí se perdieron como 6 temas. Pero además hay algo. Esto yo, para mí es un trabajo, además, yo te digo, de quitarme un peso de encima porque es como que digo, por fin ya pude decir lo que quería decir en esa época, aunque sea ahora. Exacto, Simón, eso me iba a decir. Pero también hay un disco de 38 con 15 temas que nunca salió. Este es el de Hotel 38. El Motel. Motel sí. 38, sí. Este es el que nunca salió, exactamente, sí. Yeah. Yo vi la portada y todo, pero jamás se lanzó. ¿Qué pasa con ese disco? Fue lo mismo, que se separaron los temas y todo eso. Uh-huh. Ya, hay 15 temas más que voy a lanzar. Pero están todas. O sea, están ahí, ya, después de esto, eso es lo que sigue. Ya, entonces, no sí falta mucho. Para largo. No falta mucho. No falta mucho para ya. El otro. Ya está, ajá. Digamos que ya está una premezcla que suena por lo menos decente. Bacán. De algunas canciones. Ya, ¿cuántos temas más o menos están del disco este de Motel 38? 15 temas más. ¡Wow! Son invitados con Sansa, de invitados con Labatu, también de invitados. ¡Wow! Con... Debe sonar espectacular. Claro, claro. No sé con si canta Marmotín. Labatu desde el 38, pero claro, Marmotín, Langolier, canta Canchicos, Clo, J3, Josemi. Y canta Caer. Ya. Ya te digo, hay algunos temas, hay un tema que es Caer. 38 y Sansa. En estos discos, al que no lo he escuchado es Alan Golier. Ajá. ¿Cuál que por qué no está sonando, digamos, como el Golier en este, por ejemplo, en este disco, digamos? Eso es lo que vas a oír ahorita. Eso es lo que le querías escuchar así. Porque el Golier todavía no suena, entonces eso es lo que vamos a escuchar ahorita. Ya. Vamos a cerrar con ese tema. Porque en este tema cantan Quito Mafia, básicamente, ¿no? Sí, yo este tema Le soy sincero, mi parte, cuando yo la mezclé, no me convencía porque, como les dije, yo decía, chuta madre, yo ya no rapeo así. ¿Qué hice? ¿Qué hice en este tema? ¿Qué locura es esta? Decía. Claro. Pero la dejé así porque quería que se quede así. Sí, claro, sí. Y porque también es un documento histórico de nuestra crew, al menos. Sí, ajá. De nuestra crew, en la que nos unimos casi la mayoría. Digamos que siempre va a faltar uno, dos, o tres, o cuatro. Pero en este rapean la mayoría, ¿ya? Y muchos de ellos, algunos se perdieron en las drogas, otros se fueron de viaje, otros nunca se supo qué pasó. Otros están calzoneados. Canta una amiga que se volvió loca, así, no. Chaló. ¡Wow! ¿En serio? Entonces, pucha, es un documento histórico de alguna forma, entonces es chévere. Y representa también algo que se vivió en esa época. Les lo presento. Preséntale, con esta canción nos vamos a ir. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamerican Films, Hijo de Pictures y el periódico La Nueva Granada desde Bogotá. Nos vemos el otro jueves a las 20 horas, vamos a estar acá. La entrada la vamos a regalar entre todos los que estamos acá y la gente que también se inscribió la otra semana. Yo también traje un disco para regalar, y un par de discos, pero eso se queda para otra semana. Aquí tranquilo. Vamos a tener para la otra semana para regalarlo, porque... uno de los un par igual de usted, discos. Igual usted, Fraz, ya sabe, usted tiene su copia, como claro. Ya hemos hablado antes. Ajá. Vamos a hacer un intercambio. Sí. Muchas gracias por invitarme para hablar. Esto es una primicia. Bacanísimo, gracias por darles también a la gente de Boombox. Va a salir este domingo en YouTube. Aquí se prometió una rapeada, pero yo la verdad tengo que decirles que me ahuevé porque estoy súper sacado la chucha, la garganta, y prácticamente casi no puedo hablar a ratos, se me va la respiración. Uh-huh. Pero aquí vamos a hacer alguna locura, aquí... Sí. Y lo vamos a subir en 15 días máximo, lo vamos a subir para que la gente vea que el X estuvo acá en Boombox, en la Casa de la Cultura. Sí, y gracias, porque bueno, mi prioridad hoy era que también la gente escuche estos temas, porque muchos de estos temas no me acuerdo las letras, o sea, no podría cantarlas en vivo, porque sí me acuerdo las letras, pero por ejemplo, muchos tienen muchos invitados. Claro. Entonces, sin los invitados, la canción no puedo cantarla. Uh-huh. Tengo como unos tres temas en los que canto solo. Y tendría que ensayarlos. Me sé las letras, pero no las tengo filitas. Tú sabes, uno... Es como que te pidan una de hace siglos. Y vos, chuta, no la he ensayado. Pues. Claro, entonces, exacto. Bueno, pero creo que voy a ensayarme algunos de estos temas para cantarlos algún rato en vivo. Esa es. Gracias por invitarme, sigan ahí el disco en el YouTube. Y bueno, este es el tema Jopas Locos. Jopas Locos se llama. Jodiendo en el Reino de Quito, así se llama la canción. Jopas Locos, Jodiendo en el Reino de Quito. Escucha. Oye, esto. Chao, nos vemos la otra semana. Esto fue la radio del Hip Hop Nacional por la 940M. Chau. Todo lo que necesitamos saber. ¿A qué hora? Ya enseguida. Al grano, licenciado. Sí, señores, al grano. Vamos a liquidar ahora, sí. Papeles escritos, paneles, equipos, mafia de Quito, de hito en hito, rap rito, sacrifico, me explico, empezó en cero, mal crew rapero, al menos no provoca enredos, mimo el enfermo seno, madre calle, hijo callejero, crees saber, pero aquí el camerón es versión botero, hay divina trinidad y no de durero, quieren mi amistad, la mano primero, como coge el codo arreglaremos en mi calle, mi graffiti no me raye, porque eterno desmaye, porque jueguen en calle, no lo ven, club pen, en el ya tuve. Vidas alteradas como una pitbull, fightito, mafia, sal y se destaca, romper, reparte tus barajas, b-boys contraatacan con tus rápidas batacas, recuerdos, pensamientos de la pista muy presentes, realidades diferentes, sentimiento pa' mi gente, escucha con cuidado, que no lo pisa cualquiera, realeza, rabia y fuerza callejera, arte, saliendo de la hacia la claridad de este sol fatal, Quito capital, Quito mafia clan, pista amistad, no existe clase social, solo disfrutar de nuestra música underground. Desde que era pelado metido en ambientes de otra prioridad, porfa ya billete mis panas no te van a respetar, solo por representar. gritar y saltar por la people, poner el pecho por tus hermanos, amigos. Well, guess what, all of my people, cause the time has come to get my vision spinning, moving like the rising sun. I said I put my soul into it, how I'm doing it best. My soul is a manifestation of a human movement quest. Yes, todo bien, I follow la onda sin. I'm thinking about the world now and how it'll affect them then. Cause times are crazy now, yeah, times are scary now. But I walk with my head up and I will not let up and I will not lay me down. Next up, things will come flip change. Or could it be rearranged so that the most conscious take the reins? The the un. A man them get to greedy and a man get done. Yo, la capital del puto viento, lo sientes muy violento. Quemado está mi aliento por afuera y por adentro. Pendejo alza la mano, pisa duro el cemento. Escucha los jopas locos, todos tronos tienen pocos sueltos. Pero siempre alzamos al pico el norteño. Si no entiendes ven te enseño, deja de fruncir el ceño. Sufridor, que para eso vengo. Esta es mi movida, dura como un suicida. No te dejes tapar los ojos con una mentira. Respira, aguanta, si te dicen salda. No escuches a la caja que te habla. La ira en un momento se calma, tranquilidad. Pero te tienes que volver a levantar. No te caigas, que sangre ya no hay tanta. Todavía queda por qué lucharla. ¡Hijo de puta! Yo te digo Q, tú me dices M, Q. M, Q, M. Yo te digo Q, mira, tú me dices M, Q. M, Q, M. I advance with dirty hands, spilling my filth throughout land. No, I didn't write this shit for you to dance to, it stupid. I did it to feel my needs, realize this shit off all the fucking phrases I've conceived. Now here I sit with an itch off this hit, powerful mixture. Cueme, ya sabes, esto nunca se detiene. Suspect one mantiene, maintaining suckers on check. Here with the homie X, letting the stress come out of my chest and mind. Let it combine with the music. Unwind when I abuse it. I'm like an hallucinogenic, touching heads and leaving them schizophrenic. Clueless, now who's next on the list to grab this microphone and fucking tengo preparado, cuidado, reza por los tuyos, hermano. Anda despacio, esta mafia siempre me paso. Arraso, con tu falso rapero que veo. Lo que veo es cierto porque el fuego mata al fariseo. A ver quién llega, a ver quién se queda en la cuerda. Tampoco puta, pero mejor no se me sorprenda. La verdad es relativa, mientras que en este país muchos se tragan saliva. ¿Qué es lo que pasa fuera de casa cuando la oscuridad reina? ¿Qué es lo que pasa fuera de casa cuando la oscuridad? Se refleja en la mirada, verdad de ciudad helada. Paredes pintadas, furia de panas contra los canas. Amanecidas bravas, al lado de jarras. Con latas expresamos lo que sale del alma. Esquivamos trampas de lampa, marmota canta, rimas grandes. Vacilamos en la rampa sobre tablas. ¿De qué hablas? ¿De balas? Ja, de esto no sabes nada, no acaba, quema como lava. Somos la rabia, b-boy, grapos y marihuana. Odio plagas de hipócrita miradas. Prefiero fritadas y helados de paila. Then you have to listen what I have to say, cause now all your lyrics are about this shit. You're talking all that bullshit cause you're close away, and taking pride in manners just to get respect. So just because they act like they don't give a shit, for your mans you need to be stronger than them. It's okay to be the stronger bubble guns and shit. Enough for cash, you think you're pulling out your strength. All you're showing off your lesson you gotta learn. Now walking like you're talking just a baby girl. Me encuentro en las calles quito, retorno PSBS con los locos del distrito. PSBS les viene a establecer las putas, las reglas falsas, todos tienen que conocer. Hijo QM, locos entrenando este poder. La saco la rola de fumi con el X, vengo a joder. Justos skaters, bikers, sin goles. Somos los más duros, los más probones. Nos preguntan que esconden los cuarteles. De las cloacas se expulsan los guardias, las armas y las pieles. Respira hondo, los fieles peregrinan hacia el templo. El objetivo, rendir el eterno tributo al eterno dios de los tiempos. QM en cada paso, el caso clave en el trazo del día. En todo el barrio se sabía el poder del perro vigía. QM fue el preludio, QM es el clímax. Siguen los ojos de la urbe, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón. Pa' que se acuerde si no lo sabía. No lo sabía, esto es rap, hijo de puta, esto es rap. No importa el paso del tiempo, presiento que el mundo gira en otro rumbo. Cuatro por cuatro del tango del paso, quedamos los copas de Quito. Vamos otra vez, QM de juez, que miras que ves. Era tu vejez, tu cara de pez, que suena al revés. Un más uno, tres, ya sabes quién es. En la zona que se llama hip hop. Son pocos los que se quedaron, muchos desertaron, dejaron la esencia, valieron tres barrios, vendieron su culo al imperio exterior. Poquito a poquito de forma veloz, en medio del acto se cae el telón. Cambiaste tu letra, bala reggaetón, de ahora se consagre por chavo peleó. Mejor ya no hablemos de mierdas, pasamos tormentas, vivimos huevadas, cruzamos los ríos, saltamos murallas hasta el interior. Buscando los cuatro elementos, vecinos del viento, marcan cuatro tiempos, divinos momentos, son más de 300. Suena la QM como suena al amanecer, al amanecer, al amanecer. Suena tetralique como suena al amanecer, al amanecer, al amanecer. Suena duro. como suena al amanecer, al amanecer, al amanecer. Suena la real como suena al amanecer, al amanecer, al amanecer. Suena Rabia Clan al amanecer, al amanecer, al amanecer. Suena en tu casa al amanecer, al amanecer, al amanecer, al amanecer. Suena en tu carro como suena al amanecer, al amanecer, al amanecer. Como suena al amanecer, al amanecer, al amanecer. Marmota, Quito Mafia, Van, Copas Locos, Cyro, jodiendo en el reino. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de nuestro pueblo es la comunidad de su proceso espiritual y material. Es la carga de manifestaciones mágicas, lúdicas,